apunta directo de la olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa, revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. El mercado de la noche ha sometido nuestro deseo de fiesta a la propiedad del yo. Seducir, vestirse bien, reventarse con drogas y alcohol, exhibir los logros del gym, ahora del CrossFit, pagar entradas costosísimas mientras los laburantes de la noche están mal pagados, ser aceptades o excluides según la apariencia de clase, constreñir el cuerpo en la dictadura del paso de baile, sacarse selfies, hacer rostro, dicen en el pueblo. Son las rostrosidades de la fiesta del capitalismo totalitario, que se infiltra y modaliza cada plano de nuestras vidas. Pero quizás la fiesta, luego de las liberaciones e imaginaciones sexuales, políticas y las revoluciones sociales del siglo XX, se trata de otra cosa. De una máquina de sensaciones colectivas, de tráfico de sudores, de posibilidades de extender partes del cuerpo en otros fragmentos de cuerpos, de abrir, desplazar y desenrollar, y maquinar un uso de los espacios juntes, de experimentar la carne, los tejidos, la piel, sin significante familiar represivo, de descubrir y probar una manera de mover algo que no te imaginabas, de gritar, de cantar, de corear una canción de protesta mientras suena un reggaetón, de agotar la danza, de reciclar y seguir un poco más con la fuerza que te dan les otros, de erotizarse con cualquier género y clase social sin imagen visual previa, con un ritmo, con una manera de tocar, con varios engarces, de devenir masa física y ritmo, de individualizarte colectivamente como no lo haces en ningún otro ámbito salvo un piquete o un motín, de agrandar tu cuerpo y sentir su ontología múltiple, de conversar desde la experiencia enfiestada. El cuerpo de nuestra fiesta es un cuerpo agigantado de salidas y entradas que hacen pasar gestos, figuras, palabras, ritmos, saberes, técnicos de cuerpos múltiples. La coreografía no es para nosotros esa danza práctica de ordenamiento y modelado de los cuerpos, sino la capacidad técnica de crear y cruzar umbrales de intensidades, de concatenar fuerzas que actúan sobre y entre los cuerpos. Como en una escena política, se trama una asamblea bailable, desbordada, donde puede entrar y salir cualquiera para componer en común. Silvio Lang. Botas a la Merkel, American Apparel. no veo, no paras de beber. Vas al primavera, tu suelta latina, traseros ibéricos buscan tu libido. Ropa apretada, piernas quemadas, dejas propinas por las esquinas. Ropa apretada, piernas quemadas, dejas propinas por las esquinas. Ropa apretada, piernas quemadas, dejas propinas por las esquinas. ¿Crees en la cultura de la noche oscura? Y contanos. Hay muchas cosas, no entiendo. Hola, ay, hola. ¿Por qué hace esto mi micrófono? Está un poco alto, ¿no? ¿O estamos bien? Puede ser nosotras nuestra, lo que nosotros escuchamos. Clarita. Pero... Hola, Clarita, ¿cómo estás? Hola, Alvarito. Acá estamos. Hola, acá estamos en Revolviendo la Polenta. Recién había pasado el manifiesto con una musiqueta como para empezar ahí. Sí, estábamos a tono escuchando con Yuya. Y ahora escuchamos a Yuya, que en realidad era una grabación directa de la marcha de la diversidad que grabó la Polenta. Karen siempre atenta periodisteando. Ajá. Y recién estábamos escuchando Eurofiestón de las Bistec. Así que podríamos decir que oficialmente empezó el tema nuevo que trataremos durante algunos programas, que es fiesta. Todo lo que compete y significa la jodita. La fiesta. ¿Cómo? ¿No? Así que bueno. Bien, tranqui. La otra vez le comentaba a alguien, bueno, ¿y de qué iba a ir este programa, no? Estaba hoy de tarde en una mesa de examen y le decía, la fiesta. Y me decía, la fiesta. Me decía, claro, como que a veces no se la visualiza como una. Como un concepto, como una posible temática, ¿no? Claro. Y sin embargo, da para mucho. Aparentemente algunas lecturitas que estuve haciendo ahí, ya más o menos lo tenía un poquito calado, pero vieron que los estudios de la antropología van cambiando, los intereses, y parece que, bueno, estos estudios así más particulares, como decir, bueno, de repente los antropólogos encararon y empiezan a estudiar la fiesta. Y capaz que el trabajo campo les convenía. Acá estoy haciendo mi trabajo de campo de tesis en la fiesta. Pará, pero antes de seguir con la charleta, entonces, somos Revolviendo la Polenta, si nos quieren hablar o mandar algún tipo de pregunta, información, imagen o lo que sea, incluso también audios que recibimos con gusto, somos Revolviendo la Polenta en Facebook y en Instagram. Después tenemos un mail que es colectivopolenta@gmail.com y a su vez también pueden ver los programas que ya están subidos hace 3 años, es el tercer año, que están en la web de la radio, radiopedal.uy, en su web nueva que está hermosa, así que todo eso, nos pueden escuchar en vivo los jueves y si no, programas que están subidos desde hace tiempo. Y bueno, ténganos paciencia con los últimos programas porque vamos subiendo con nuestros tiempitos. Claro. Y hoy estamos acá. Estamos Ade. Clarita a los controles. Clarita a los controles. Debo y quien habla, Ade. Adelina. Y Alvarito por ahí. Y bueno, y también la colaboración y el trabajo y la afectividad de las otras polentas que siempre estamos todas trabajando y aportando múltiplemente. Tenemos audios que fueron recabados por Karen en la marcha, que vamos a seguir escuchando como erupciones en el programa. Y también tenemos temas musicales, conversaciones, textos, cosas que han ido surgiendo en esta masa amorfa y polentosa. Así que nada, un beso también para Itzel, para Karen, para Eliana, para La Pocha, que probablemente venga en un rato, la presencia estelar. La presencia estelar se hace desear. Se hace desear. Se hace desear hasta que va a llegar a esta fiesta. Por ahora somos dos, pero claro, la gente que llega más tarde a la fiesta siempre es la más pro. Viste que es muy de chota, sí, muy de sí. Cholula, de nerd, de que no tiene plata para pagar la entrada después. ¿Hay que llegar puntual o llegar después? Y yo llegaba puntual porque gratis hasta la una. Entonces nada, y más tarde. Sí, escúchame, yo no fui a la fiesta, pero sé que ustedes fueron a una fiesta. A la marcha, ¿de qué fiesta? Fiesta y marcha. Sí, estuvimos polenteándola, estuvo Sofi también, La Pocha y Karen y yo, y también varias compas de la radio, también mucha más gente seguramente que no vi, pero la verdad que yo lo vi como una fiesta. De hecho, el tema de estos nuevos programas de Revolviendo la Polenta, ¡hey, viene La Pochi! Salió de haber estado ahí. Estábamos como meta a agitar con Karen y fue como, bueno, el próximo tema tendría que ser fiesta, ¿no? Y ahí empezó también todo el carácter investigativo y de registro. ¿Qué le dirías tú a las personas que dicen, esta gente que se junta ahí a drogarse, a bailar, de fiesta? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le diría yo? Ajá. ¿Con quién te andás juntando? ¿Vale? No, yo sí me pongo en muchos lugares distintos. Sí, sí, sí. Me encanta. Te encanta, sí. Yo le diría que prefiero eso. ¿Así van a luchar? Así vamos a luchar. La verdad que no entiendo. Con las plumas, la brillantina y removiendo el orto, al son del reggaetón, eso le diría. Yo me estaba acordando de un texto que después al final no lo pude traer, que de Foucault, ¿te acordás? Aquella introducción sobre cómo no ser un fascista, ¿no? Cómo no tener una vida fascista, que hay una parte que dice que para ser militante no hay que ser triste. Divino. Que es muy buena esa parte. Es que y sí. Me la tendría que buscar. Pero bueno, es que eso estamos medio acostumbrados, tenemos muy una herencia, sobre todo respecto a la militancia política de nuestras generaciones anteriores, ¿no? Que es la que hemos heredado, de la militancia como algo serio, hasta triste, ¿no? Muy gris, muy compañero, tal cosa. Y como yo me acuerdo de las asambleas del liceo y siempre estar angustiada. Como no era una época en la que uno festejara. ¿No te reías vos? O sea, es que yo no puedo creer. No, es que si te reías, aparte eres una tarada. Como, ¿cómo te vas a reír de la explotación del obrero? Bueno, pero ahí ya se abre una arista, una punta de cómo uno podría llegar a pensar la temática esta de la fiesta, ¿no? ¿En qué medida la fiesta puede ser política? Sí, ¿no? Es decir, ahí tenemos como toda una línea para pensar. Y por ahí, en alguno de los textitos que tengo acá en los apuntes, porque se de plantea, formación profesional la profe se plantea algo de eso. Ay, no estás mala. Es que uno piensa de la nada, muchacha. Entonces, plantea algo así como que la fiesta, es decir, en tanto es ruptura, ¿verdad? Con un orden o con lo establecido. Ajá. O con algo con lo que se quiere de alguna manera justamente te querés pelear, ¿verdad? Puede ser revolucionaria y ahí habría un componente como político, ¿no? Claro que sí. En este caso, mostrar, salir, ¿verdad? A la calle, toda una serie de identidades, formas de estar en el mundo que a muchas personas les pueden molestar, es decir, y estar en esa fiesta puede ser que sea un desorden, que sea una irrupción, que sea un caos. O sea, yo también pensaba en las distintas connotaciones que puede tener y en como en grises, ¿no? Pensaba en cuándo una reunión se transforma en una fiesta, por ejemplo. Vos vas a la casa de alguien, es un cumpleaños, por ejemplo, y dices, no, pero es una reunión con Ami, y en un momento se desmadró todo y vinieron los vecinos a las 5 de la mañana. Está bueno pensar esa transición. Es como, yo creo, seguramente cuando escuchemos algunos audios de Mete Cuchara que nos estuvieron mandando al respecto, nos iluminen sobre lo que piensa en general las personas pensamos cuando pensamos en fiesta y esa diferencia. Pero me venía esa idea de, bueno, una reunión puede devenir fiesta y algo pasa. Y también puede pasar al contrario, que una quiera hacer una fiesta y aquello devenga, sea una tristeza y no devenga y no devenga. Y aquello no devenía y no devenía. Exactamente. Como que no es algo que no es voluntario y eso me encanta. O sea, que la fiesta tenga ese potencial como. Hay algo ahí de acontecimiento, ¿sí? ¿No? Sí. Una puede, bueno, las fiestas polenta, que ojalá vuelvan pronto, siempre estaba ese momento de tensión de la puntualidad y las personas que, o sea, estábamos, por ejemplo, citando a las 10, a las 11, y había una primera horita que estaba todo podía ser un éxito o un fracaso rotundo. Exactamente. Y siempre fueron exitosas. Siempre fueron muy exitosas, estamos deseando volver a tener una fiesta, pero bueno, o los pinchazos de la radio también, como capaz que los pinchazos lo que tenían es que al ser tantas personas, porque ya de por sí las polentas somos una banda, pero imaginen toda la radio agitando una fiesta. Ya sin los invitados es una fiesta. Es como, aunque también depende del espacio. Después están los invitados que te aseguran la fiesta. También, ¿no? Un beso para Cristian. Un beso para Ignis. Un beso para Cristian, para Ignis. Ahí hay, está. Hay varios invitados que siempre nos garantizan. Amigos polentosos. Sí, total. Que siempre están ahí presentes en la fiesta. Bueno, también depende de la perfo que no puede faltar. Alguien que baile mucho, no necesariamente bien, pero mucho. Y con vehemencia. Ahí va. No sé si puede haber fiestas sin baile. Las fiestas de que yo me imagino siempre tienen como baile. Pero creo que puede haber intensidad fiesta sin que haya necesariamente baile. Ya sin música me resulta muy raro, no creo. Sí. No sé si estoy asignando ya mucho la cancha, pero creo que medio que no. Y después también pensaba en la otra connotación de fiesta muy común para, por lo menos acá en el Río de la Plata, que son las fiestas de Navidad, Año Nuevo, ¿no? El combo es Navidad, Año Nuevo, Reyes. Como por ese paquete de las fiestas, que también es muy de la depresión o la angustia o la esperanza de que vienen las vacaciones, que está en noviembre y si ya vienen las fiestas. Las fiestas. Y es como una cosa que ya vienen las fiestas. Lo que menos parece es fiesta. Sí, también. Como esto, o bueno, la idea, ¿no? En sí de que vas a comer mucho, de que vas a tomar mucho, de que vas a tener que ver un montón de gente que no querés ver, y como esa contradicción de, entonces no es una fiesta. O sea, si no la vas a pasar bien, no es una fiesta. ¿Pero cómo no son las fiestas? Claro, pero ¿cómo no vas a venir a casa que son las fiestas? Toda esa cosa de una paradoja de la festividad uruguaya, que son las fiestas. Uruguaya no, creo que mundial, mira. Pero no le llaman las fiestas, capaz. Las fiestas. Es verdad. Como esa manera de llamarlo. Llaman las fiestas. Bueno, ¿cómo el nacimiento del niño. Ahora todavía no habríamos la conversa del todo, ¿no? Estamos ahí calentando motores, pero si les parece, lo que podemos hacer, aprovechando que vino la Pochi para que pueda entrar, es, por ejemplo, ir a escuchar un temita musical. Hoy vamos a escuchar bastante música y mover bastante la cuerpa. Así que podemos ir a escuchar It's My Party, o It's My Party, de Leslie Gore. Y así a la vuelta escuchamos los audios de Mete Cuchara y nos ponemos a cotorrear a lo loco. Para mí una fiesta, para hacer fiesta, debería tener en algún momento un espacio, un tiempo, un clima, un calor, lo que sea, como para poder sentirme cómodo y bailar, sin pensar mucho en nada. Las mejores fiestas que he vivido son las que se hacían en mi adolescencia, en la Fortaleza de Santa Teresa, en verano obviamente, en un bolichito que había contra la playa, que todos terminábamos bailando en la arena y bajo la luz de la luna. Un poco cliché. Hasta el momento, que tengo 21 años, la mejor fiesta de mi vida, creo que no me equivoco, fue la de mi cumple de 5 años, porque fue la primera fiesta para mí y porque cortamos la torta al principio. Y la mejor fiesta en la que estuve, por lo menos de la que tengo registro corporal, del cual puedo sacar alguna información interesante, fue la última vez que toqué. Fue con hace un par de semanas en Salto. Y bueno, se dio eso de el clima, la confianza, el calor, la cercanía. Tanto cuando tocamos como cuando estuvimos mirando las otras bandas, pasó todo eso de poder bailar y soltar. Y una fiesta tiene que tener birra, tiene que tener alcohol. ¿Qué me mató? Una amiga de la filosofía. Me mató. No vamos a dar más datos. La fiesta. Sí, estaba a las 5 de la mañana me mandó el audio. Claro. Estaba en contexto, ¿no? Contestando una pregunta bien contextualizada. Hablando de contestar una pregunta, contésteme una pregunta. ¿Cómo está usted, señora Jimena Pocha? Buenas noches. De fiesta, estoy de fiesta. Con un cansancio festivo. Feliz. Feliz de estar cansada. De encontrarme con ustedes porque siempre que hay polentas hay fiesta. Hola, Pochita. ¿Cómo están? Qué lindo escuchar estas cosas, ¿no? Y yo venía pensando en cómo todas estas cuestiones alusivas a la fiesta, y ahora que escuchaba, ¿no? Tiene que haber tal cosa, ¿no? Como, ¿qué tiene que haber? Tiquiti. ¿Cómo se asocian algunas ciertas cosas, ¿no? Con las fiestas, ¿no? Como que si no hay, es un ritual, ¿no? ¿No? La dimensión ritual es que, bueno, ¿qué tiene que haber? Y si no hay, no necesariamente es una cosa concreta, tipo una marca, sino que algo que haga las veces de, casi que un símbolo. Tiene que haber algún tipo de alcohol o estimulante, droga, acoso. Incluso yo a veces siento que el baile forma parte de eso. O sea, yo tomo mucho más alcohol cuando estoy en un lugar que no bailo, por lo que sea, por la música, porque no da, bla. Y si la propuesta bailable me copa, olvídate, tomo agua. Como que hay algo del estímulo a la alegría, que puede ser tanto una droga como un baile. A veces pueden ser las dos juntas, pero por lo general si me bato mucho, no me va bien con el alcohol. Y como bailo con vehemencia. Si me bato mucho. Ah, yo creo que una vez te escuché hablar de eso. ¿Ah, sí? En una conferencia en la Biblioteca Nacional. No me acuerdo, pero es verdad la eso de que la bebida, como que batir mucho a vos te pega mal. Hicimos un coloquio, sí, alcohol y baile, concepto, objeto y contradicciones posibles. Eso es como viste esto que hacen los tragos, así. Exactamente, sí. Pero sí, cosas que tiene que haber. Eso fue más o menos lo que anduvimos preguntando por ahí. Tuvimos algunos aportes de capaz que conocen alguna otra voz de pedalera también por ahí. Pero nada, como imaginario común. Sí, tenemos como muchos amigues, bichitos, bichites, bichitas nocheras, ¿no? Ah, sí. Yo soy de esas, se me hace fama de. De bichita nochera. ¡Ay, bichita nochera me encanta! Sí, ese nombre, sí, ¿no? Bichita nochera. Esas cosas. Ojo, y ahora pensaba en eso que decías, que en la asociación entre la fiesta y lo turbio, la oscuridad, el alcohol, las drogas. Y yo pensaba como cuando era más adolescente, me encantaba salir a bailar y yo salía sin un mango. Sí, claro. A las fiestas, los boliches más terrajas del condado. Y yo, mi objetivo era bailar toda la noche. O sea, capaz que siempre me gustó bailar y esas cosas, pero pensaba eso. Sí, sí, no sí, me sí. Emborrachaba, más sana la gurisa, pero de boluda. Después de grande ya no, pero pienso que pancha, ¿no? Pero digo, que muy bien. Por eso, pero digo, ¿cómo a veces se asocia la fiesta, la noche, la joda con todo esto otro? Que no necesariamente, yo la cantidad de veces que he salido y me he divertido a full, sí, total. Sin necesidad de, a veces sí, ¿no? Con todo, pero a veces no, con todo. Como no, con como todo. Decir, con qué, todo. Qué loco, ¿no? Como uno tiende a asociar eso, ¿no? Que la fiesta tiene que tener esto, aquello, no sé, porque, o sea, sí, entiendo, pero también creo que para mí las fiestas ideales siempre son las que en el paquete global de fiesta y post fiesta, no sufro. O sea, cuando no hay sufrimiento, eso es una buena fiesta. Cuando yo más o menos pude dormir y a la vez también no tengo que lidiar. Demasiado equilibradas estas. Estás pidiendo mucho. Es como que saco una cuenta final. No, o sea, no sé si me pasó alguna vez de sentirme muy mal de una resaca, que sí la tuve, y decir, pa, pero qué tremenda fiesta. Generalmente opaca. Tipo, el resultado final opaca lo vivido. Como, ¿quién te quita lo bailado? Dice el dicho, ¿no? Sí. Calavera no chilla. También. También hay gente que puede tomar toda la noche, estar como una ley del otro día. Conozco personas que han, por ejemplo, organizado sendos encuentros de filosofía, llegando en taxi directo de Ciudad Vieja. Derechito. No digas nada. Bueno. ¿Cómo se dice? La copa Sindor. Sí, sí, sí. Con una sed como un caballo. Pero ahí hilvanando ideas, gestionando grupos de trabajo. Dale que es tarde. Dale que es tarde, que te pega una cartulina que te saca un concepto. Así que hay gente que tiene mucho aguante, metaboliza muy bien todo lo que es el alcohol, la droga y la noche. Y también los años, ¿no? Se nota la diferencia, ¿no? El aguante, la noche. Bueno, no sé, porque Ade la conozco hace años y cada vez aguanta más. Yo cada vez aguanto menos. Es una de las 40, señor. Y cada vez aguanta más. Señor, polenta, señor, me encanta. Tengo 41, gente. Y claro, y Clarita creo que es la más chiqui. Sí. Y hay un gap ahí. Sí, sí. Y la chica te aguanta y te aguanta. Pero nada, yo también me acuerdo de cuando era burisa ir a bailar y no tomar. Por tomar falta un de trago plata, toda la noche por no tener guita. Eso ya, como un delirio bailar. Tomar un trago toda la noche y entre varias. Al principio me acuerdo de sobre todo cuando tenía 17, que no sé si llegué a ir a uno o dos bailes. Porque un miedo que me agarren sin cédula. Ah, sí. Ah, yo desde los 13 salía. No, amiga, yo a los 13 no podía entrar, pero ni cagando. Yo tenía este cuerpo igual, aparte. Entonces, como que pasaba por adulta de casi que no nadie se daba cuenta. Yo, la cara me andaba. Claro, a mí yo tenía muy cara de pelotuda, mucha ropa de varón, skater. No. Era una gordita con un buzo. No daba. Pero creo que esa, la idea de salir de fiesta y bailar mucho. Y me acuerdo mucho el dolor de pies. Me acuerdo de las fiestas de 15. La fiesta de 15, el hito de fiesta de 15. Siempre estaba descalza. Y claro, y al final terminar descalza y el metatarso, mamita. Sí. Mamita, el metatarso, claro, se llamaba, claro. La película del otro día. Sí, sí. Aparte, antes había sufrido como una horita o dos con unos tacos prestados, infames. Entonces, justo el otro día veíamos una foto de Ade, ¿te acordás, Ade? ¿Cuál? Una foto de vos en el cumple de 15 de una amiga, de sí. Carmen. Esa foto de cumpleaños de 15, aparte era... Las ropas. Carmela, bueno, con el vestido de 15, que parecía que tenía 8. Y tiene 15, claro. Y Adelina, que ya era toda una top model, porque con tu altura y el 16, pelo todo coso. Y pelo laciado, pero rodete y planchita. Plancha de verdad, de sí, plancha sí. Con papel. Y pero estaban en cuclillas en un cantero la foto. Era cosa de infancia, no terminan de ser señoritas. Como, ¿qué hacen estas jugadoras de fútbol femenino vestidas así? Pero la fiesta de 15 para mí fueron las primeras fiestas que fui y la idea era bailar. Y ahí había alcohol, pero... Tenías que hacer como media pilla para que te dieran, pues a las gurises no les daban. Yo creo que la mayoría de la gente tomaba, pero yo sí. Para mí era como... No, a mí en realidad, si tuviera que opinar, tuve pocas... Tenés que opinar, es tu programa, de acuerdo. Tuve pocas de las fiestas de cumpleaños de 15 y a mí en general no me gustaban las cumpleaños de 15. No era un lugar que vos dijeras, pa, me muero por tener... Para mí era una complicación vestirme. Ah, sí, para yo calzaba también. 40, 41 ya. Conseguir un zapato era una tortura. una amiga traba, tenés que tener. Ya, todo, ¿viste? De por sí la música que pasaba no me gustaba tampoco. Entonces, no era una cosa que, ¿viste? La gente tenía fascinación por ir a los cumpleaños de 15, no. Es más, yo iba a los cumpleaños de 15 con una mochila donde adentro llevaba mis championes, unos pantalones todos rotos, un buzo con capucha, entonces después iban a buscarme mis otros amigotes, claro. A la mitad, pasando las 12, nos íbamos, yo entraba a un bar, me cambiaba, y me iba a otra, cosa. ¿Otra mucho cosa? Más entretenida. No, claro, no. Yo siempre fui de esas, de las primeras que salen a bailar en los cumpleaños de 15, tipo, suena la música, inaugura la pista, y de las últimas en irse, de la que no para ni para comer, así, esas eran. Genial. Tuve pocos cumpleaños de 15, pero me acuerdo de eso, como esa cosa de... Pero los disfrutaste. Dale, todo. Y bueno, y también, agitando nada más. Y ese tipo de fiesta, como asociada con el baile y asociada con pares, ¿no? Como costar con gente con la que vos querés estar. Más allá de que a Ade en particular no le gusten tanto los cumpleaños de 15, yo tampoco es que me llevaba bien con toda la gente, viste que siempre pasa, ¿no? Que sí, cumpleaños de 15 es invitar, si tenés más o menos un cierto pasar económico, la gente invitaba como a la clase. Sí. Y ahí en la clase no es que fueras amiga de todo el mundo, pero ta, ibas a las fiestas y más o menos con alguien la pasabas bien. Pero también está este otro que comentábamos antes que vos te sumaras, de la idea de las fiestas, de las fiestas de Navidad, Año Nuevo, coso, como una tortura, o sea, como un festejo obligado, como un hay que estar, hay que ver a la tía Soreta, hay que ver al no sé qué, hay que comer el chancho aunque seas vegetariano, y hay, o sea, no lo comes, pero digo, está ahí, sí. Como una cosa, una pesadez. Sí, yo justo no tengo esa relación con las fiestas porque bueno, mi familia materna es de Salto y en Salto las fiestas de la Navidad, buena, del Año Nuevo, tenían, eso ahora hace mucho que no nos juntamos, entonces ahora lo asocio como al pasado y a, claro, a la niñez, de mucha familia, mucha gente, mucha música y mucha gente bailando y disfrutando desde el más chiquito hasta el más viejo y la más vieja, que bueno, algunos ya no están hoy y eso, bailando hasta el amanecer, no, todo en familia. Claro, no es mi registro. Entonces es como, tengo como re lindos recuerdos de las fiestas, pero del pasado, ¿no? No es algo de ahora, ya más la familia más cercana, más dos o tres, cuatro. Claro, tal. Pero es como la fiesta en familia, ¿no? Como sí, eso sí. Bueno, y hablando de la fiesta, ¿no? La empezando fiesta a meter un poco ahí ideas. Déjense de chusmear. Conceptos. Déjense de hablar, ¿no? Una de las cosas que estábamos hablando en el programa, que casi todas las cosas que al menos estuve traje como apuntes, tienen que ver con un enfoque antropológico. Cuando los antropólogos empezaban a preguntar por, bueno, el origen de la fiesta, ¿no? ¿Qué sería fiesta? ¿Qué se denomina fiesta? Como cuando vos decís, bueno, hay una reunión, pero ¿en qué momento es fiesta? ¿Por qué sería fiesta? ¿No? Y acá hay algunas como comprensiones o definiciones, ¿no? Las fiestas son acontecimientos sociales que reúnen a numerosas personas en torno a una cierta actividad no cotidiana, extraordinaria y con una finalidad no necesariamente de utilidad material. Me encanta esa definición. Extraordinaria, porque en realidad las fiestas de todos los fines de semana, la gente que se va de fiesta todos los fines de semana, ya al final es una rutina. El tema es salir todos los fines de semana. Ahí va un poco la cuestión de las distinciones que empiezan a hacer esta gente, ¿no? Y después está acá y otra, miren. Pensaba también en las fiestas institucionales, sí, que son un embole, pero que son como re la importantes. Jura, la bandera. Claro. Las fiestas patrias, ¿no? Que también tiene que ver como, ¿no? Como institucionalizar una danza, un ritual. Pero y que también tienen el combo que es, está la fiesta que pone un feriado, entonces el día anterior puede salir de fiesta de verdad, sí, porque al otro día puedes dormir, tipo 24 de agosto. La fiesta se ha definido, dice esta, de manera intuitiva como un espacio que materializa la carencia de los valores preponderantes de productividad y progreso de la racionalidad moderna. Me encanta la fiesta. Un espacio en el que no se trabaja, no se produce, no se cultiva, no se responde a las actividades cotidianas y no se piensa el éxito duradero o en el desarrollo a largo plazo. Tomarte un recreo para rendir después. Así la fiesta se definiría de manera superficial como sinónimo de ocio, descanso, juego y pereza, enfrentada casi de manera natural al tiempo ordinario de trabajo. Sin embargo, esta como hecho social va más allá de esta vaga definición, es decir, este antropólogo parte esa definición como intuitiva y después, bueno, la va a revisar y, bueno, ahora podemos seguir hablando de esa realización. Pero creo que la cuestión esta de la fiesta del descanso para volver a producir, como que la recontra instalada. Totalmente. Pero a su vez pensaba en la cuestión, por ejemplo, de la fiesta espontánea que terminó siendo bastante previsiblemente, pero bueno, con tremenda potencia, el encuentro del otro día de la marcha, ¿no? Uh-huh. Y fue más de carácter celebratorio que el propio encuentro trajo una potencia de festejo que no estaba instaurada como tal, si bien hay una fecha en la que se hace, no sé qué, podía haber sido un año excepcional en ese sentido y haber sido una marcha con barbijo, con distancia, no sé qué. Pero sin embargo, nada, como algo de una emoción o un afecto alegre que realmente daban ganas de festejar. No tanto como asociado al descanso para rendir después, sino asociado como algo que te excede en tu voluntad. Yo no, de hecho, hubo conversaciones previas, no sé, mismo con las 40, que en el chat del grupo, como, bueno, ¿quién va? Y era como sentimientos encontrados, gente que no necesariamente quería ir, porque, bueno, porque está muy institucionalizada también y porque el contexto no es el mejor y podíamos sentir que no todas teníamos las mismas ganas de ir y ni siquiera la misma esperanza de... Yo vivo relativamente cerca de donde arrancaba y dije, bueno, voy y veo qué onda, ¿no? Uh-huh. Y terminé totalmente tomada por todo lo que venía pasando. Creo que esa espontaneidad de un encuentro que igual, más allá que estuviera citado, no se podía prever para dónde iba a ir, tiene algo de eso, como de una emoción que se contagia y de la necesidad para que... O sea, no, de la necesidad no, de la posibilidad de que surja cuando muchos cuerpos se entreveran, sí, algo que excede, sí, la voluntad individual. Sí. Casi todas las exploraciones aluden a la cuestión de lo colectivo, de claro, la fiesta. También es un tema de justo como de la reunión y la fiesta. ¿Cuánta algo, gente tiene que haber para que sea una fiesta? Creo que fue el primer audio de Meté Cuchara que arrancó diciendo es un tiempo y un lugar. Sí. ¿No? Y el tema de la temporalidad forma parte pila de estas reflexiones, porque, por ejemplo, se plantea, la fiesta tiene un lugar y un tiempo, lo que nos lleva a su definición para comprender lo que era en su origen y lo que actualmente está en decadencia. Dice Durkheim que la fiesta primitiva era como una efervescencia colectiva, una de las formas elementales de la vida colectiva y la expresión de una solidaridad mecánica. Ay, Durkheim, Dios. Otros autores afirman el concepto... ¿Para la expresión de una qué mecánica? De una solidaridad mecánica. ¿Solidaridad mecánica? ¿Como obligada a ser solidario, decís? Pero ¿qué pasa? El tema es que lo interesante es que hay como una temporalidad de la fiesta, porque la fiesta sería como una cancelación del tiempo. Claro. De otro tiempo. Claro. ¿No? Es decir, del tiempo que, del tiempo de la rutina, del sí, tiempo sí, de. Sí. Está hablando de las fiestas en su origen, no estamos hablando de que esto sea Caín, ¿se entiende? Pero están hablando, por ponerte un ¿no? Es decir, Caín todos los sábados, ¿no? No sé, habría que analizarlo. Ellos están hablando como pensando en el origen de la fiesta, en distintas culturas, y lo que se reitera es como este abandonarse, la cancelación, la ruptura, la discontinuidad, ¿con qué? Con el orden, las rutinas, ¿no? Es que pensá que si generalmente las fiestas suelen ser hasta que amanece, ¿no? Es la hora de dormir. O sea, ya estás como instaurando un pedazo de tiempo que no existe y lo estás metiendo ahí. Tipo, bueno, ahora es joda. Y vos decís, si no duermo ahora, ¿cuándo voy a dormir? No se duerme. O se duerme en otro momento. Como que desplazás lo que tenga que ver con el tiempo cotidiano y inventás una temporalidad. Dice, necesitamos considerar el tiempo como un componente esencial de la fiesta, pues una fiesta es una ruptura del hábito, la negación de lo cotidiano y la violación de las normas establecidas. El tiempo festivo es universal y cósmico, se produce y reproduce constantemente. Hay un nacimiento, un desarrollo y una muerte de la fiesta, lo que sirve para generar y regenerar la cultura de un grupo social. Polémico, tú me podrías discrepar con eso. A ver, eso. Me encanta, dale. No, me parece que la fiesta como fenómeno social y cultural habitual, pues está totalmente, no rompe, o sea, alguna fiesta, como esto que claro. Decía Debo, ¿no? Como cuando hay un motivo de celebración que genera esta efervescencia en la gente, que dan ganas, que tiene que ver como con un deseo, con que, un, ¿no? Que es re político, que tiene que ver con encontrarse, que tiene que ver con un montón de cosas que están pasando, que la gente está como deseante de encontrarse, deseante de lo colectivo, deseante de moverse, de bailar, de todo eso, ese agite que estaba ahí como latente y explotó en la fiesta de esa. Pero después... todo lo que tiene que ver con fiestas típicas, bailes, cosas, ese tipo de cosas, me parece que son totalmente funcionales y claro. Que van en, por eso mismo, están como en realidad, adaptadas a los hábitos. Estas definiciones que estoy trayendo no se están refiriendo a la actualidad, sino a, por ejemplo, al estudio y a la reflexión de las fiestas, de que son fiestas como surgió tradicionales. Es que creo que se entiende necesitamos... Justamente, después plantea y dice, de esta forma, debido a las estructuras de sociedad industrial que dirige lo superurbano, la fiesta se fosiliza, deja de ser vivida para ser consumida. Claro, sí, así claro, se convierte como en un espectáculo, capitalismo, pero pierde su naturaleza. Siempre. Si es mayor el número de los que festejan, dice, la participación es pasiva. Así pues, concluyó el profesor Nieto, la fiesta, al repetirse a sí misma en el tiempo cósmico, es conservadora de las estructuras sociales del grupo dominante. Claro. Solo se produce una ruptura cuando la fiesta, solo si produce ruptura, la fiesta es dinámica y es revolucionaria. Sí, ahí va. Sí, sí. Entonces, sí. Ellos se están refiriendo a las fiestas tradicionales, tal cual a veces se las realizaba. Que tienen un origen religioso. Y por eso, traje el texto de Barrán, porque es buenísimo cuando habla del carnaval en el Uruguay. Claro. Sí, sí, vos sí. Lees esto y ahí ves que es esto, sí. La de la fiesta, ¿no? Es decir, es la salida de la normatividad total. Yo no, claro, ¿dónde está la ruptura ahora? ¿No? No pienso. Entonces, por ejemplo, para los que no... Acá esto está bueno leerlo, dice el historiador Barrán, en su libro Historia de la Sensibilidad, de alguna manera acá hay una síntesis de las anécdotas de las cosas que se hacen en carnaval acá en el Uruguay. A ver. El juego característico era el agua y no había nada que impidiese ese momento de alegría, ni siquiera un evento político. Lo lúdico era un aspecto tan irrenunciable de la vida que ni siquiera... En pleno sitio grande de Montevideo, en 1845, se suspendió la costumbre de los baldazos de agua. Sí, se festejaba el carnaval incluso en pleno sitio grande. Con el coronavirus paramos todo, ¿te das cuenta? Se estima que más de un 10% de la población se disfrazaba y bailaba. Según narra Barrán, las calles estaban desiertas los 3 días en que se jugaba con agua y todos jugaban con bombas, baldes y huevos. La norma era transgredirlo todo. Los contemporáneos lo definían como locura, entendida como libertad del cuerpo y el alma con movimientos absurdos y afloración de todos los deseos. Los climas de la alegría física y el desborde emocional eran los combates arrojándose cosas al límite, especialmente agua, pero se arrojaban cosas también, ¿no? En plena época de la barbarie, entre 1820 y 1840, en ocasiones se usaban huevos de gallina, de gaviota o los prohibidos de avestruz, que eran prácticamente mortales. Harina y polvos colorados. Se agarra la avestruz. Latas. Se tiraban latas, tarros, canastos, frutas, agua sucia, bolsas de arena, cal y almidón. Me hace pensar al festejo típico de cuando alguien se recibe y le tiran cualquier mierda. Exacto. Dice acá, alguien ha dicho que el carnaval es la fiesta de los locos, pero nosotros diríamos que es la verdad desnuda, mostrando a la humanidad tal cual es. Discrepo, pero está. Pero después hay otra que es buena, dice, acá, ¿qué pasa? Parece que después, también era muy erotizante la cosa, porque pasaba de todo, ¿viste? Una cosa así. ¿Y cómo será? Porque viene este dilema de uruguayo, ¿no? Civilización y barbarie, ¿no? ¿Qué pasa? En un momento se ve que esto era un descontrol bárbaro y empezaron a haber edictos que empezaron a ordenar. Entonces, por ejemplo, en 1875 un edicto prohibió disfrazarse con trajes religiosos. Claro. En 1850 un edicto prohibió mojar con agua a militares y sacerdotes en servicio. En 1860 se prohibió usar el traje militar como disfraz, por ejemplo, ¿no? Es decir, se tuvo que empezar como a arreglar un poco la cosa. No se podía civilizarnos. Esto mismo, este tipo de, es decir, casi todos los estudios antropológicos que hay sobre carnaval, ¿verdad? Plantean que en todas las culturas se dan este tipo de fiestas que significan como esa ruptura, ¿no? Que los análisis que se han hecho, por ejemplo, lo dionisíaco que vos decías, ¿no? Uh-huh. Las fiestas de Baco. Uh-huh. Y eso, decir, bueno, el momento en el que, bueno, hay una entrega. ¿Y por qué lo colectivo? Porque en realidad se pierde la individualidad. Sí. Y está esa sensación de fusionarse con los otros, ¿no? Que es una fusión. Pero ¿qué pasa? Claro, está interesante también ver, bueno, qué ha pasado con este tipo de fiestas, ¿no? Si seguimos teniendo esas fiestas que generan esa ruptura, o consumimos espectáculos, ¿no? Consumimos espectáculos. Porque consumir espectáculos es estar no es estar dentro. Como estar en la fiesta, estar metido ahí, de cuerpo entero, ¿no? No, y también en lo que decíamos hoy de la ritualidad, en el sentido más capturador, no tanto en el sentido de un ritual que te puede transformar o te puede afectar, sino de el hábito, ¿no? La costumbre, es tipo, se sale, los fines de semana se sale, es viernes y tu cuerpo lo sabe. Sí, sí. Esa cosa de que hay que salir y a la vez también la típica es, no es que no tengo, ¿cómo se niegan, por lo menos algunas de mis amigas, a salir? No tengo un peso. No es no tengo ganas, no tengo nada que festejar. No puedes no tener ganas. No tengo un peso. Como también si no se pudiera salir sin plata, que sabemos que no se puede, básicamente, salvo que, claro que sí. Generes pero, cosas. Digamos que a nivel de consumos tenés que estar dispuesto a hacer un esfuerzo extra si querés pensar o una alternativa para salir que no haya que pagar nada. Sí, o salir y no consumir. O bueno, colarte a lugares, conseguir VIPs, cosas no sé qué, tipo tramoyas, hablar con gente que te ponga las listas de cosas. O bueno, o trabajar las redes de afectos y es hoy por ti, mañana por mí, no tengo un mango guriza, vamos igual, la próxima pago yo. También tenemos, se van institucionalizando en los grupos ciertos lugares, ciertos roles, cierta gente que ya nadie le cree que en otro momento va a pagar la ronda. Sí, pasa que ahí en realidad, bueno, pasa que al final terminamos en la discusión esta de que una vez que tenés definido el concepto, ¿qué cae dentro del concepto? Yo no definiría fiesta salir un fin de semana. No, bueno, pero... Me hace lo que estoy diciendo, estoy saliendo, estoy saliendo a divertir. La salida. Pero no es que voy a una... Sí. No es que estoy... Me parece que ahí no caería. Sí, pero ¿no? Vieron que es muy poquito la diferencia a veces entre, por ejemplo, ir a Caín y que digan, Caín festeja sus no sé cuántos años. Ahí es diferente. Claro. Y es como... Esa noche es distinta. Es distinta, es verdad. Puede llegar a ser distinta. Puede. Y también es distinta porque una quiere que sea distinta. Es como, hoy... Me voy a divertir, como una cosa de la, me voy en, bueno, no me puedo acordar la palabra, pero yo conocí un irlandés que me comentaba que en Irlanda había un día, no sé si era un día a la semana, un día al mes, pero bueno, vieron cultura de bares, de mucho chupe, y hay un día que me decía, en irlandés la palabra, no sé cuál es, pero en el significado de la traducción era el día que te volvés en cuatro patas a tu casa. Esa era la traducción. Hoy nos rompemos. Claro. Fuerte. Que al otro día, aparte el brunch, digamos, el desayuno almuerzo que se encajaban para polentearse después de tanto palo, era el budín de sangre, que le dicen que es la morcilla, pero como que son re grandes, y era morcilla, papa y café, tipo, y pan. Pan integral, morcilla y papa, y como para proteína, coso, carbohidrato. Sí, y para tapar la resaca. Sí, sí. Todo mecanismos de resistencia después de la fiesta. Che, gurisas, si les parece, podemos ir a escuchar, por ejemplo, todo lo que sería una captura que hicimos con el celular que hizo Karen de la fiesta que fue la Marcha de la Diversidad. Muy bonita, muy potente y muy festiva. Y vamos a una tanda y más cositas. ¿Les parece? Mapa ahí. Polenta de letras. Mujeres de verba libre. Toda demanda. No quiero más títulos que cargar. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar. Ni un nombre justo que no reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad. Oblicua, vista, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie. Con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. El premio y la virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el hijo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y hasta tu avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, y ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, épicas, parias, menstruales, merlenes, vienes acallanas, sin biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pegan el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme y reinventarme, hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme. Bueno, escuchábamos grabación de la marcha y reivindico mi derecho a ser un monstruo, Kitty Shock. Buenísimo ese té. Subimos un poquito la cortina, Clarín. Eso que estamos escuchando de fondo y cuando queríamos volver es un tema musical que es banda sonora, soundtrack de una serie que queríamos comentar un poquito porque tiene que ver con el tema. El temista se llama Subshine, es la banda. Y no me acuerdo cómo se llama el tema, perdón. Pero cuestión que nada, lo quería dejar medio ahí para que nos vaya moviendo porque es uno de los temas que son todos bastante como un clima. De una serie que empecé a ver hace poquito, que tiene 12 capítulos nomás y la estoy viendo conmigo con cuentagotas para no terminármela muy rápido porque está imponente, que se llama I May Destroy You o Podría Destruirte. Es una serie del 2020. ¿Qué tiene que ver con la fiesta? Es una serie dramática, comedia dramática, con dramedy, como se llame. Es británica y la produce BBC y HBO o algo así, un combo. Cuestión que yo la estoy viendo en Cuevana 2, la pueden buscar ahí, porque no pago ninguna de esas cuestiones. Y es producida, escrita, dirigida y protagonizada por Micaela Cohen. Ella es contemporánea nuestra, tiene 33 años creo, es británica pero de los padres son ganeses, o sea es ascendencia ganesa, es una persona afro, recontra, muy bonita, o sea todo bien con las críticas a la presencia hegemónica, es muy bonita. Y también como es una minoría afro podemos decir que está bien reivindicar, pero ponerle que a mí me parece una chiquilina. Porque es afro y además bonita. También. Pero cuestión, que no ese es el tema, sino el tema es que aparte de ser bonita, nada, ella protagoniza la serie, no haciendo de ella misma, pero es como su alter ego, que es Arabella. Y es como una millennial famosa por lo que escribe en Twitter, que resulta que una influencer. Sí, ponele, pero que una editorial encuentra que es muy interesante lo que ella escribe, algo así que se llamaba como unas crónicas de una millennial harta. Y le propone escribir un libro, entonces la loca, o sea, y le paga un adelanto, y la loca empieza a vivir como el sueño americano de ser una mujer, una artista negra y de clase media tirando a pobre, viviendo de su arte por esta plata que le pagan, pero bueno, empieza a pedirle que entregue el primer borrador y la loca está como medio con la deadline. Y entonces el primer capítulo arranca así, al típico. ¿La deadline? La deadline, como la tiene la fecha de entrega. Entonces tiene que entregar eso. Toma pa' vos la deadline. La deadline. Sí. La gente además lo dice rápido, así uno queda cri, cri, cri, cri, cri. Todo lo que es el mundo de la gente que se, ¿cómo se llama? Los emprendedores y la gente que tiene entregas. La fecha límite. Y entonces la guacha, cuando arranca la serie, está intentando terminar el borrador, que en realidad no lo tiene muy avanzado, porque todo lo que le pagaron para que viajara a Italia, hiciera sus cositas, bla, bla, bla. Se lo reventó un poquito. Le gusta mucho la fiesta a esta chica. Ajá. Todo lo que es meterse cosas por partes del cuerpo. Darle fuertemente. Toda la serie, para mí, no la vi toda porque la estoy, como decía, gestionando con cuentagotas, pero los 4 capítulos que llevo me deja siempre con ganas de fiesta. O sea, y no es una. Y no es que los temas sean banales y que no sea fuerte. Porque ahora les voy a decir por qué. Pero la estética, cómo está filmada, la música, la ropa, la manera en que ellas y ellos hablan, es como, ¡pah! Quiero salir y romperla. Todo el tiempo quiero salir de joda cuando veo esta serie. Este de aquí, que la chica, y esto es como un spoiler chiquito, pero pasa en el primer capítulo, o sea que, nada, sale de joda en esa noche de la deadline porque quiere distraerse. Se pone una alarma y dice, ta, una hora. Salgo una horita, porque aparte, obviamente, todo el mundo la atomiza, porque las redes sociales. Ay, mire, se va a cumplir. Esa es Adelina 2. Ella está sentadita con su Apple. Un ratito. Está sentadita con por su Apple. Por eso va después al Congreso. Bueno, cuestión que esta chica está ahí intentando escribir cosas, muy prolija ella. Y nada, que una notificación de no sé qué red, que una notificación de no sé qué otra, que te llaman, que te mandan un mensaje, joda, joda, joda. Y dice, bueno, está. Aparte, imagínense que la oficina donde ella está trabajando quedara en el medio de Ciudad Vieja, ¿no? Entonces ella está fuera de hora, en ese edificio muy bonito, muy pro trabajando, pero afuera el mundo, la noche. Entonces pone una alarma, una hora, y está, salgo a tomarme algo con las amigues. Sale, joda, divino, pum. Un montón de crítica, puedes hacer a montones de cosas que pasan. Muestra mucho, la mayoría de los protagonistas son negros y negras en Londres. O sea, también interesante. Y pasan cosas ya ahí, el arranque, en la joda misma, que te muestran un montón de cosas que están buenas. Noche, alcohol, merca, pastillas, joda. Y en una hora tenés que volver. Sí, ella piensa volver a seguir trabajando. Bueno, cuestión que en un momento... Nos dicen que varios artistas consumían cosas para inspirarse a crear, ¿no? Ponele que si podés. En un momento, música, cosas, se pone todo borroso, se la muestra ella ya medio tambaleante, aparece sentada escribiendo en la oficina, medio turbadita, pero ahí va, le da, mira el celular para ver no sé qué cosa, el celular tiene la pantalla rota, todo, o sea, lo puede usar como le pasa a una, ¿no? Que anda lidiando un año con un celular con la pantalla rota, escrachadísima, pero está. Pum, termina de escribir algo que le parece más o menos coherente, se va a dar un baño, presenta a la mañana, tipo a las 10 o las 8, no sé, ya venía tipo los de la editorial a ver qué había preparado, porque tenía que entregar el borrador, por el cual ya le habían pagado. Medio que le presenta la idea, está media nerviosa, no sé qué. Los tipos no te muestran nunca lo que ella escribió, pero miran la hoja y es como, interesante, complejo. Grabamos más de vos. No, ni siquiera eso, es como, no sé si es que no te entiendo porque sos muy cra, o esto es una mierda. Y la guacha, a su vez, en un momento la filman, la muestran bien, porque claro, te van mostrando como, no sé, una mano, un pelo, pin. Muestran los tipos, la filman allá de frente, tiene un tajito en la frente. Teléfono roto, tajito en la frente. Cuestión, en el correo de ese día, ella reconstruye que esa noche le pusieron una mierda en el vaso y la violaron. Ah, y ahí arranca la serie. Y el marco de esto, que ya le digo, llega ya unos cuantos capítulos, es... Hay un trasfondo muy claro que es cómo ella es juzgada porque le encanta la fiesta. Y entonces vos te lo buscaste un poco. No está nunca explicitado, los amigos que tiene son buenos amigos. Tienen también... Sí, pero cuando hace la denuncia, le toman la denuncia a dos oficiales que son mujeres y que no parecen ser, o sea, parecen aliadas. No es que sea muy explícito, pero hay algo con la intensidad y la claridad y la insistencia con la que muestran el ambiente de fiesta todo el tiempo. Incluso, eso también es interesante, me hace acordar cosas del juicio de la manada. Uh-huh. Ella sigue de fiesta también después, mientras está intentando saber qué pasó, va a terapia, o sea, está tratando de procesar eso, no se hace la boluda, claro, pero sigue saliendo. Claro, no estuvo tirada, no, llorando. De hecho, ella encuentra que seguir saliendo y seguir haciendo cosas es la única manera de poder sobrellevar esa situación de mierda. Entonces, hasta donde llevo viendo, y por lo cual quería traer la serie que recomiendo, que es I May Destroy You, o Podría Destruirte, es porque me parece que tiene toda esta cuestión del mundo de la fiesta, más del tipo de lo que hablábamos recién, del salir, capaz que no es la gran fiesta. Aunque sí, hay una... esa necesidad que tenemos de destruirnos o de no pensar en las cosas horribles del mundo, claro, de, como de la fiestándose, ¿no? Aunque sí, también hay alguna fiesta, porque también hay como flashbacks en donde muestra fiestas pasadas, uh-huh, y hay alguna que otra que es más fiesta, tipo Italia con su mejor amiga, con plata de la editorial, previo a todo esto, están rompiéndose un fin de semana, y también pasan cosas. Y básicamente toda la serie tiene que ver con distintos tipos de abuso sexual. Otra cosa interesante es que ella escribió esa serie como parte de un proceso terapéutico para poder lidiar con un abuso que ella sufrió. Mientras estaba escribiendo para otra serie que es Chewing Gum, no sé si está bien pronunciado, y no sé cuál es la traducción, entonces lo o digo. O sea que es basado en una historia real. Basado en una historia real, ella misma hace un par de años tuvo que lidiar con esa situación. Entonces... nada, la recomiendo, la loca es muy cra, es tremenda actriz, la cara tiene unas gamas de expresividad que no lo puedes creer, a la vez ella es poeta y cantautora, o sea, en algún momento canta y canta lindo, y empezó también a ser conocida mucho antes de salir como en grandes medios, porque nada, hacía presentaciones en Open Mix, o sea, era una poeta de bares, uh-huh. Y nada, me parece re interesante, me pareció que está bueno para verla y pensar en el abuso sexual, en los límites, porque también hay mucha cosa de, mucho detalle de cosas que parecerían ser con consentimiento, pero no se sabe, como que problematiza mucho la cuestión del consentimiento en las relaciones sexuales, en otros protagonistas también, en un amigo de ella que es un amigo gay que está como todo el tiempo en Grindr, todo el tiempo, y es como, ay, tal, le encanta coger, le encanta la fiesta, va a todos lados, coge con todo el mundo. Y en un momento hay una relación que no es consentida y es, bueno, ¿cuál es el límite? Tipo, si te encanta. Si te encanta, ¿no? Y claro, si vos viniste porque hiciste. Y si las primeras dos veces que cogimos te gustó, ¿por qué la tercera no? Está re interesante todo eso que plantea, pero el marco siempre de la banda sonora es tremenda y la estética y los colores es fiesta. O sea, cada capítulo a mí me deja con ganas de salir a tomar justo una. Justo, preciosa para mí en pandemia. Sí. Preciosa. No me da tanto así ganas de salir y que me pongan algo en el vaso, ¿no? No, claro. Eso no, pero la parte de la fiesta sí. Nada, esa es la recomendación que quería hacer en marco del tema. Para quedar pensando en esas cosas de lo turbio y la evasión. Claro. Sí, la fiesta como evasión. Sí, ¿no? Acá también en algunos de los materiales que había traído decía también que en el uno totalitario predomina sobre el átomo individual, ¿no? Como con la fiesta vos te perdés como individualidad, sí, un poco, sí, ¿no? Y de alguna manera también tiene que ver con la huida de las grandes congojas, ¿no? Claro. Que te pueden estar afectando. Mm. Y sí, que a veces estoy mal, necesito salir. Y que a veces son interpretadas de otra forma, ¿no? Como decir, bueno, pero si vos estás mal, no puedes estar en una fiesta. Claro, claro. ¿No? Es decir, como si eso fuera totalmente contradictorio. No, y aparte que lo hacemos todo el tiempo, la típica, bueno, olvídate, ahora salimos y te olvidás. Y no pienses en eso, pensá en otra cosa, vamos a hablar de... ¿no? Y una misma a veces, sí, o como cuando vos decís, bueno, ya está, esto no lo voy a poder... Que me imagino re la situación de esta piba en esa noche de tensión y decir, bueno, necesito tomar aire, necesito abrir acá una escape. Un paréntesis, una ruptura con lo que está pasando. Lo que sí es verdad, a mí no se me ocurriría, por como soy yo, en que volvería a trabajar luego de salir. Pensaría más bien en un paréntesis, volver a dormir y mañana encarar. Pero claro, no, en el caso de ella no podía. Claro, no le quedaba más tiempo. Pero sí creo en la cuestión de la evasión. Y también es interesante, que también lo muestra bastante la serie, el tema de las amistades de la noche, las amistades de la joda. Que es como, no son tus amigues. Sí, qué tan amigues son. Sí, ¿no? Que también creo que es algo que pasa bastante con la, en la fiesta, en el sentido más como lindo, lo más potente, creo que sí, es lindo. O sea, yo me sentí en un vínculo muy fraterno y muy copado con gente que me cruzó en la marcha que no conocía. Y realmente sentí que había algo. Claro, déjalo ahí, ¿no? Claro. Si con alguna de esas personas vos, no sé, capaz que seguías toda la noche de joda o te intercambiabas un teléfono, no sé, capaz que ahí se podía desarrollar una relación o no. Y sí, es que ahí está un poco esto que decimos, como que hay una pérdida de individualidad y una apertura que te permite conectarte más con otros, sí, que en otras circunstancias. Sí, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene su lado A y su lado, claro, B, digamos, lo bueno de poder conectar rápido. Y que a veces puede ser que sea ahí y lo disfrutable fue ahí. Y dejarlo ahí. Y dejarlo ahí. Tener la sabiduría, no, dejarlo ahí. Es como cuando a veces te pasa que tenés esas conexiones en los fiestas y pasa, la gente, ¿no? quiere el teléfono ¿no? Como si algo va a poder seguir sucediendo. Claro, la fiesta no va a venir con el teléfono. Que no está mal, pero vos sabés que hay cosas que pasan ahí, ¿no? Y hay conexiones que se dan ahí porque estás en otro tipo de apertura. Y porque son medio de anonimato también, ¿no? Mm. Como no estás preguntando primero cómo se llama la persona y qué hace, sino que ya estás en una, en el medio de algo, y ahí, por ahí surge la conversación o no sé qué. Y también es interesante cómo se va modulando la energía, ¿no? Como que hay momentos que estás conversando, momentos que puedes estar bailando, momentos que puedes estar tomando un algo. La típica salir a fumar si no estás en un lugar cerrado en el que no se pueda fumar y que genera como otro clima, incluso otra fiesta, ¿viste? Cuando las fiestas se terminaron dando afuera donde la gente salió a fumar y hay como otra fiesta. Yo que no fumo, me pasa bastante que si estoy en un lugar que no se puede fumar y de repente decís, ay, se vació la pista, ay, no sé qué. Está todo el mundo afuera fumando. Y salís y está todo el mundo afuera, en la fiesta de los fumadores y las fumadoras. Pero nada, creo que también es como esa cuestión linda de la amistad o la, no sé si es amistad, pero bueno, la que puede surgir por la conexión, pero que tiene esa contracara de los amigos de los consumos, ¿no? Esa cosa de, bueno, gente que anda junta por razones muy particulares, que son las propias de las lógicas de la noche, y nada, o la que se junte mucha gente a ver una banda o a seguir a un artista que les gusta y que eso hace la unidad y la idea de festividad. Y que después no tenés más nada. Y que te, claro, no sé, pensaba vos, Sade, que sos de la gente que viaja a ver a indios solaris y cosas así. y que ómnibuses. Fiesta en el ómnibus. Fiesta en el ómnibus yendo a ver al indio. Fiesta en el ómnibus, fiesta en la cancha, fiesta abajo de árboles. Mm. Fiesta. Es loco, ¿viste? Es como cuando se usa nunca el término lío, fiesta. Nunca problema, jamás. Como qué bueno, fue una fiesta, ¿no? Mm. Porque ese tipo de cosas, yo no fui a ver indios solares, pero quise pensar, los Pilsen Rock y esas cosas. Los Pilsen Rock, que también espíritu de fiesta, pero en realidad no se vive como una fiesta, pero no es una fiesta. Es un ¿y qué? Toque. Es pero un, es una fiesta. No sé, ¿puedes decir que no? No, bueno, yo no lo pondría como categoría fiesta, pero sí como que estuvo de fiesta, como un festejo, ¿no? Como se vive la fiesta. ¿Voy a decir que como hay un límite de la intimidad que tiene que ser hasta cierta cantidad de personas? No, para mí tiene que ver más como con, no lo sé, como más como con, como que un toque, no sé si es una fiesta, ¿entendés? Bueno, ahí viste, ahí hay una cosa que hay un aunque amigo, un toque puede estar de hay fiesta, un amigo que me trató de pasar como una especie como de reflexión personal que tenía que ver con esto, que lo tengo anotado por acá, que decía que esta idea que no es lo mismo estar en una fiesta que estar de fiesta. Eso decía yo, viste, ¿no? Como esto está de fiesta, esto como que el estar de fiesta es cuando vos la estás viviendo desde la individualidad. Él lo interpretaba así, ¿no? Como que yo la estoy pasando bien. Vos construís lo festivo a partir de sensaciones que también están en tu entorno, ¿no? No sé, para mí cada vez que nos juntamos las polentas, aunque sea planificar algo, ya está de fiesta. Y sin embargo no es una fiesta. Claro. Y no es individual. Claro. Es una cosa como que estar de fiesta es un disfrute individual. Pero es un estado... No, para mí pero no. Para él. Ah, y, claro. Que es lo mismo que yo puedo estar de fiesta como un disfrute individual, pero no es que estoy en una fiesta. Sí, sí. Es como, no nos colgamos. Es como un estado, como una actitud, sí, como un estado, adjetivo, eso, como un adjetivar estado. Una situación. Incluso es como una frase que usamos para coincidir con alguien en algo, ¿no? Es como, bueno, lo veo mañana, sí, de fiesta. Sí, es muy uruguayo. Es muy uruguayo. Pero pensando en esto de los toques y las fiestas, y si un toque no es una fiesta, pensaba que capaz que una cosa que tiene que ver, porque yo también había pensado en los mega toques y en el Pilsen Rock, pensando en el tema de hoy, y de hecho les había buscado algo para recordar algún dato sobre Woodstock, que para mí es como también un emblema, y que justo el año pasado se hicieron 50 años, en agosto de este año es el año 51 de Woodstock, como el emblema de cierto la fiesta, tipo de festejo. Del desbunde. Y creo que ahí pasó algo que me parece que sí tiene que ver con la fiesta, y que puede llegar a pasar en el Pilsen Rock, y por ahí no tanto en un toque más chico, que es esto. A ver, estoy pensándolo en vivo. Pero creo que hay algo de la jerarquía o del liderazgo. Si vos vas a ver una banda, no estás tan en el horizontal. Hay como una... estamos todos mirando la banda, ¿no? Uh-huh. Hay un compartir, te pasás la birra, te podés conversar en algo, vas al baño, pero hay como un protagonismo de la actividad, es ver, escuchar y sentir y vibrar la banda. Uh-huh. Y la banda te está ofreciendo un espectáculo, pero no necesariamente va a disfrutarlo contigo, se va a su camerino, no sé qué, y se va. Uh-huh. Y entonces hay como una asimetría y un ver un espectáculo. Uh-huh. Y en todo caso la fiesta sucede entre las personas que están viendo el espectáculo, si es que hay como eso, el sentimiento de que puede ser incluso eso, ¿no? Viajar 3 días para ir a ver la banda, te genera un sentimiento de estoy de fiesta con esta gente. Incluso pasa a ser anecdótico ver la banda, ¿no? Y pensaba en las fiestas muy grandes, que ya los cuando, ves chiquititos, que ni te importa que estén. Y que a veces ya, ni llegaba, viste, tipo, ni llegué, la pasaron, pero no, llegué, no llegamos al escenario, no sé qué, no sí. fui. Y era, la fiesta fue al final estar yendo, claro. o estar al costado, o de sentirlo de fondo, ¿no? Estar ahí, claro. Y claro, ahí sí, cuando es masivo, pensaba entonces en esta cuestión de Woodstock, ¿no? 300.000 personas. ¿Entendés? Los tipos que lo organizaron ni se les ocurrió que iba a haber tanta gente, creo que eran 50.000, que eran un montón las que ellos pensaban, tenían 20 y pico de años cuando lo organizaron, eran 4 pibes, y lo interesante que también tenía, que me parece que la transforma como en un ícono y dan ganas de no sé si que pase algo así de nuevo, porque me parece que es como renegar o querer algo que no va a pasar, que es que la historia vuelva para atrás, uh-huh. porque no están dadas las condiciones, pero como de la cuestión de que era... una protesta política en contra de las medidas políticas del gobierno de Nixon y la guerra de Vietnam. Claro. Y entonces es como, ¿y qué hacemos? Nos juntamos a una fiesta de paz y rock. Y es como, claro. de esas 300.000 personas, hubo 3 muertes nada más, que digo, parecería estúpido decir nada más como, ¿tiene que haber muertes? No. Pero, y fue una por peritonitis, creo, o sea, nada, comiste, cosas, lo que sea. Se puede desarrollar, incluso aunque no hayas dado determinada sí, panzada. Sí, capaz que si hubiese estado en su casa le desmayaría por peritonitis. La otra no me acuerdo, y otro que fue bastante resonado porque, nada, se quedó en el suelo de dormir, terminó la fiesta, acoso, el suelo de dormir totalmente embarrado, pasó un tractor porque estaba como en un tambo y lo atropelló un tractor. ¡Ay! Y por el campo este era un campo de producción lechera donde hicieron gusto. No y al otro eso. Día, el flaco Mira. Nunca se enteró, obviamente también habría habido algún consumo. O no, capaz que estaba re pancho durmiendo. Pero estaba tapado hasta la cabeza en un suelo de dormir que estaba todo embarrado y le pasó para arriba un tractor. O sea, ni siquiera fue en la fiesta. Claro, ni siquiera fue en la fiesta. Y claro, y había un ambiente de... Yo me acuerdo de haber visto una peli que estuvo muy buena, pero no vi el documental que sé que existe, que se llama también Gusto y no sé qué más, que parece que documenta muy bien todo eso. Pero nada, como que creo que el tema de la tristeza, la rabia y la reivindicación política que se transformara en fiesta... es re linda como imagen, como símbolo. Y yo creo que por eso ha molestado tanto esto de la marcha de la diversidad acá, ¿no? Sí, porque sí. venimos llevando toda la cuestión y la crisis de la pandemia y es cierto que estamos bastante afectadas por todo esto que está pasando y todas las contradicciones de las tomas de decisiones y los malditos protocolos y acá capaz que Ade me acompaña que las docentes que estamos en las instituciones educativas y todos los protocolos institucionales que son una mierda pero que tenemos que bancar y hay que seguir, sin embargo después te tenés que hacinar en el bondi, no importa la Rural del Prado que es otra fiesta, ¿no? ¿Y por qué generó tanto ruido y tanta crítica y tanta problemática la fiesta de la diversidad o la marcha de la diversidad? No, generó, porque tiene que ver con eso, ¿no? Como con toda esa postura política que es como lo que hace ruido, ¿por qué? Porque molesta que sea la marcha de la diversidad, no molesta al Prado, no molesta al ómnibus lleno de gente, no molesta todo lo que es todo lo otro, ¿no? Es como tremendo sí. eso. Claro, molesta eso es como la fiesta, más, claro. Molesta que la pases bien. ¿Y qué gente la pasa bien? Porque si la vas a pasar bien del Prado y te hacinás ahí y estás sin tapabocas, no pasa nada. Pero si sos gay o si querés festejar, que no sé, la diversidad, ya, no, mirá, se pasaron de la raya. ¿No? Es así, como todos los comentarios y todo, ahora con las elecciones, en las entrevistas era, ¿qué votaste y qué opinás de la marcha de la diversidad? Tipo, ¿por qué la agenda política le importó tanto hablar de eso y la crítica como, pa? Sí, a mí me parece tan indignante como bueno tal. ¿Cómo le jode que nos divirtamos y la exuberancia también jode mucho y el mostrarse cuando no es para el mucho consumo? Mucho brillo. No, y lo que es, claro, las corporalidades que no son para que vos las consumas, ¿no? Ofenden. Las tetas que no son las que vos querés ver en tus búsquedas de porno o en lo que sea que hagas para ver tetas, no ofende, ¿no? O también la ofensa del varón cis heterosexual y coso de un cuerpo disidente, ¿no? Ya es casi que son, se vuelven a volver putos de ver un puto. Es como, ay, no. Contagioso, ¿no? ¿Sí? Es como el coronavirus. Creo que, y nada, pero creo que todo eso que está por de fondo y que tal vez hoy en día no es tan posible de ser dicho explícitamente porque ya no se puede, y aunque haya todavía tremendos carcamanes, hay como un cierto correctismo político que le impide que se diga tan explícitamente. Entonces, claro, cualquier otra excusa como el coronavirus y la irresponsabilidad de juntarnos hace que, claro, que puedas descargar todo el odio, toda la ira y todo el rechazo. Me parece a mí. Urizas, yo diría que para seguir ilustrando, pará, porque nos queda todavía un registro más. Tenemos un registro más de todo lo que estuvo pasando en la en la marcha, ¿verdad? Que hemos puesto con estas pequeñas erupciones. Capaz que podemos escuchar esta otra que también tiene que ver un poco con la serie que estuvimos comentando. La Vulga Divulva. Actividades y acciones que nos conmueven y nos convocan. No podemos promocionar ninguna fiesta. No se puede. No. Hay. Sabemos que hay. Pensé que estaba quejando. No. Sabemos que hay. Están sucediendo. Ocultas. Y van están, a suceder. Están. También. La gente se está autogestionando y suceden. Puede haber una potencia y viste en esto de ¿no? cuando las ganas cuando te obturan la posibilidad de no de, sí, de hacer sí. determinadas cosas, ¿no? Ahí surge también la creatividad de cómo hacer para hacer para seguir ¿no? siendo. Lo que sé que va a sonar Rafael Acarrá, porque esto va es a estar, sí, seguro. Y acá teníamos un chusmerío de Rafael Acarrá, chusmerío viejo, ¿no? Pero chusmerío que es que aparentemente ella se hizo muy famosa cuando llamó la atención por mostrar el ombligo la televisión abierta italiana. Oh, vaya. Cuando era muy inusual hacer esto. Y resulta que fue censurada por el Papa también. Sí. Y por un tema que no por sé bien cuál es. Por un tema que se llama Tuca Tuca, que andás a ver cuál es. Pero búsquenlo. Tuca me suena. Y yo recuerdo que la conocí, como muchas de las otras uruguayas, a través del programa chileno Sábado Gigante. Ella aparecía mucho en Sábado Gigante y yo la empecé a ver ahí, recuerdo. Aunque también la RAI, la televisión italiana que supimos repetir en los canales, por lo menos de Maldonado, también aparecían ya cosas más viejas. Pero en el 70 y pico, 80... ella empezó a venir como para Latinoamérica, como pasa con los artistas a veces en decadencia o no en su mejor momento, aunque todavía era bastante joven y famosa ahí, pero digamos que empezar a ir mirar para horizontes del tercer sur, mundo. Tercer mundistas, y me acuerdo, sí, Sábado Gigante y Rafael Acarrá, en Susana Jiménez también estuvo, la típica, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, nos gusta ¿y ella. Si no, ¿y si no hay fiestas para promocionar, para difundir? Para divulgar. Divulgar, vamos a divulgar alguna cosa hay igual. Para divulgar. Y por ejemplo, el 4 de octubre, o sea, dentro de 3 días, que es domingo, sábado, hoy es primero, 2, 3, 4, viernes, sábado, domingo, domingo 4. Qué bien que estoy para las matemáticas. les invitamos a acercarse a todo lo que es el Dique Pagua para seguir como la movida, la rambla no se vende, viene hace tiempo haciendo. Estar presentes, usar el espacio, disfrutarlo, celebrar, y en particular está hablando de fiesta, se estaría celebrando el Día del Patrimonio en la Plaza República Argentina, y va a haber de todo un poco, más que nada la idea es pasarla bien, disfrutar y habitar el espacio y con nuestros cuerpos hacer patente que la Rambla no se vende. Convoca... Y vayan a conocer el dique, que abre sus puertas, se puede ver por dentro, sí. Que está re bueno el lugar, o sea, no solo lo que se ve de afuera, y sino como lo que es adentro, que es lo que se quiere vender, que está precioso, que tremenda potencia tiene ese lugar. Y bueno, convoca a la Asamblea Permanente por la Rambla Sur, eso este domingo. Y otra cosa que va a pasar este domingo, también por el barrio, esto es a las 15 horas. A partir de las 15 horas, así que pueden ir primero por ahí, dicen que va a estar medio, un poco más fresco, un poco más lluvioso, un poco más choto, pero pónganse una campera y paraguas y el mate, sopla el viento. Y después de ahí, cuando ya les dé frío y cuando ya hayan disfrutado bastante, suben para lo que vendría a ser el bar amigo La Cretina, y se arriman temprano nomás, si después de noche más tarde quieren fiesta, vayan, me hagan fiesta, no. Pero... Está, no. La Cretina. Tomar algo, sentaditos, tranquilitos. A partir de las 4 de la tarde, o sea, están un ratito ahí en el dique, la cita es a las 4 acá, tal vez habría que llegar puntual, no lo sé, cada una verá, pero eso es una actividad que tiene hora de inicio porque es el ciclo de talleres de filosofía feminista, ¿sí? Que es llevado adelante por dos amigas de las polentas, Rafaela y María. Saluditos. Saludos para ellas, que son profes de filosofía, además de muchas cosas más. ¿No era el domingo eso? Sí, domingo. Ah, perdón. Por eso. Perdón. Lo del dique es el domingo y esto es todos los domingos de octubre, arrancando este, a las 4 de la tarde. Y este ciclo de filosofía feminista, para que más o menos se hagan una idea, están difundiéndolo con estas preguntitas. ¿Cómo comprender nuestra singularidad desde lo que tenemos de comunes, de ordinarias, de normales, de distintes, singulares, únicas? Y va a girar en torno a lecturas, comentarios, reflexiones, que van a ser ellas en torno a textos de Judith Butler, Sara Ahmed, Lauren Berland, Rita Segato. Sí. Nada, invitarlas a que vayan, va a estar bueno. Es una actividad, déjame terminar. Es una actividad con costo, tiene cupos limitados. Y para consultas e inscripciones, atenti, lacretinacasa@gmail.com. Y si no recuerdan este dato, van a la página de La Cretina de Facebook, por ejemplo. Instagram también. O al Instagram, y por ahí pueden encontrar más info. O se comunican con nuestras redes también. Y les reenviamos ciclo la información. Ciclo de talleres, filosofía feminista en La Cretina este domingo. ¿Qué más, Ade? Y el 10 de octubre hay una marcha por desmanicomialización, salud mental y vida digna. ¿Qué 18 día? Horas, el 10 de octubre, 18 horas, explanada la Intendencia, convoca Frente Antimanicomial. Ok, o sea que nos fuimos adelante en el tiempo un poco. Yo antes de eso, para el lunes 5, tengo otra actividad que queremos invitarles. No necesariamente estamos difundiendo actividades de las salas de teatro y de espectáculos más consagradas, que tienen sus propias redes de difusión. Generalmente buscamos mover cosas que son un poco más under o cosas que son de amigues, pero en este caso, por el afecto que tenemos desde Las Polentes, desde Radio Pedal, a esta artista que es Chabela Ramírez, vamos a difundir su espectáculo A la Luz del Candombe, que es este lunes 5 de octubre a las 21 horas en el Teatro El Galpón. Y este espectáculo tiene la particularidad de ser una función a la que pueden asistir presencialmente o vía streaming, ¿sí? Entonces, para eso pueden entrar a la web de Teatro El Galpón o de Ticantel y averiguan ahí cómo hacer para participar presencialmente o mediante todo lo que es la conexión de streaming. A La Luz del Candombe, el espectáculo de Chabela Ramírez, que la queremos mucho y queremos que vaya mucha gente y se conecte mucha gente. ¿Algo más? Sí, Clarita nos está pasando en este preciso momento que el lunes 5 de octubre a las 18 horas tenemos la marcha por el Día Mundial del Hábitat y los Sin Techo. Mira. Del Ministerio de Economía al Palacio Legislativo. Repito, el lunes 5 de octubre a las 18 horas y convoca a un montón de gente frente a Antimanicomial, Fugban, NITEP, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que también ¿otra podemos encontrar la hora? 18 horas. Y desde el Ministerio de Economía al Palacio Legislativo. Ok, ¿tenemos alguna data más? No. Estoy revisando. Por ahora creo chequeando. Que no. ¿Estamos para irnos entonces? ¿Con una musiquita? Sí, vamos a seguir con el tema fiesta. Esto recién aquí arranca. Por dónde deriva. Vayan viendo qué más quieren contarnos. Nosotras vamos a seguir recabando ahí audios, cosas que nos quieran decir, lecturas que nos quieran hacer. Recordarles que estamos este año en esta especie de segmento que le llamamos Polenta de Letras, que está abierto a que, por ejemplo, si algún escucha polentoso, tiene ganas de hacer una lectura que no dure más. ¿De cuánto le hemos puesto? Y depende, pero hasta 4 minutos, 5 incluso. Por lo general son más cortas. Pero más cortas. Una lectura que considere que esté buena, puede perfectamente grabarse, la manda y vamos teniendo como un banco acá de lecturas. Sí, también elegimos lecturas que nos gustan y ofrecemos, así que si quieren leer pero no saben qué leer, también nos pueden decir, quiero leer algo, pero no sé en qué. En el Facebook tenemos que agitar el afiche. Gente del Facebook, por favor. Bueno, si tienen algo para compartirlo, pueden compartir al Facebook de Revolviendo la Polenta o al Instagram de Revolviendo la Polenta también o al mail colectivopolenta@gmail. Todas esas vías de comunicación, .com. Y si quieren escuchar este u otros programas que vamos subiendo siempre con mucha rapidez, lo pueden hacer en pedal.uy, que están todos los programas y los pueden escuchar como podcast. Así que nos vamos. Vamos a escuchar justamente, para que se envalentonen y les den ganas de ir al espectáculo de La Luz del Candombe, el tema Mbala de Chabela Ramírez, que si bien sus letras no necesariamente hablan de fiesta porque hablan de cosas bastante más serias y más dolorosas, la música del tambor a mí siempre me hace bailar, así que creo que en ese sentido, todo que sí. Bueno. Adiós. Chao. Gracias, Clary. Aquí nosotras venimos llegando y todo el mundo nos va escuchando. Africana. mala.